FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes, estamos en convocatoria a la unidad de clase, programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 19 a 21 horas. Hoy en la operación técnica, nuestra queridísima amiga Cintia Medina y el operador de aire es Luis Torres. ¿Cómo tenemos la agenda? Bueno, vos te acordás, Luisito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mancilla. Buenas tardes, Mancilla. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, la editorial. Vamos a tener una presentación telefónica con el compañero Barrio Nuevo, de dirigente de ADOSAC Santa Cruz. Vamos a tener una entrevista telefónica con Luis Ibáñez. Y bueno, nuestras columnistas, María Inés de Ángelis, también va a estar Hilda Ruiz. Y nuestro compañero también, Miguel Cabañas, que es un compañero delegado de Obrador Municipal. Así que hoy está movidita la agenda y le decimos los teléfonos. Si estás escuchando convocatoria, que espero que sí, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-5403 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Quería aprovechar para saludar a mi nietito que se está recuperando de una bronquiolitis agravada que estuvo internado el viernes hasta el domingo. Un beso, Bautista. Un beso de todos. Bueno, que se ponga bien, bien, bien pronto. Bueno, un besote para él y su mamá que están ahí escuchándonos. En el mundo soplan vientos de rebelión. La crisis estructural del capitalismo en la economía y la ola de rebeliones e insurrecciones populares que inundan vastas regiones del mundo son dos caras de la misma moneda, inevitablemente. En un país capitalista dependiente como la Argentina, donde el poder está en manos de una gran burguesía asociada a las potencias imperialistas, y en particular el imperialismo norteamericano, los cimbronazos van a llegar a este territorio argentino, aunque la presidenta Cristina de Kirchner insista fervientemente en negarlo. Claro, necesita un clima de paz social para llegar con tranquilidad a las elecciones de octubre. Pero los grandes monopolios se adelantan a esta situación de crisis capitalista, obteniendo mayores ganancias en desmedro de los trabajadores. Y esta es la verdadera batalla de fondo. De aquí a octubre y también luego de las elecciones, se seguirá librando esta batalla entre las políticas extractivistas, contaminantes y de la fuga de capitales, expresado hoy en el kirchnerismo, y del otro lado, la clase trabajadora y el pueblo, que se hartaron de ser los convidados de piedra en medio de este banquete para pocos por parte de los monopolios multinacionales y los banqueros. Mientras tanto, por otro lado, se agiganta la combatividad de una clase trabajadora y un pueblo que no acepta los ajustes que pretende descargar sobre sus hombros, un régimen dependiente que agoniza. Latinoamérica no es ajena a estos vientos de cambio, porque en varios países de la región se desarrollan movilizaciones de masas exigiendo cambios profundos combinados con procesos de claro enfrentamiento al imperialismo, como es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y en la Argentina, en un año marcado por el proceso electoral, donde el modelo kirchnerista de saqueo, de enajenación constante de los recursos naturales, de subsidio a los empresarios amigos bajos salarios y de precarización laboral, de destrucción de las escuelas y el hospital público, buscará perpetuarse por medio de prebendas y clientelismo junto a gobernadores e intendentes afines. Mientras tanto,

Como estás escuchando convocatoria, llamanos al 466-6559 15-61-54-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y Mercedes Sosa y Shakira nos decían la masa. ¿Cómo estamos, Luisito Mancilla? ¿Qué tal, compañera? Y ¿qué tenés para comentarnos sobre la editorial? Bueno, precisamente, Cristina, vos hablabas de los vientos de cambio que recorren el mundo, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, yo quisiera centrarme en lo que pasa en Latinoamérica. Sí. Más precisamente, tendremos que destacar los resultados de las elecciones que se realizaron en Perú hace muy poco tiempo, sí, que dieron como triunfadora a Ollanta Humala, que es un presidente que, digamos, surgió, digamos, con el apoyo masivo, digamos, de los pueblos originarios del Perú. Y digamos que yo decía que es destacar porque es un país donde hoy por hoy domina la política neoliberal y donde, sí, digamos, que empezó con Fujimori y después, claro, lo sostuvo, sí, sí, Alan, sí, García, que bueno, que fue una decepción para muchos, ¿no? Bueno, precisamente hoy por hoy Fujimori está preso, digamos, por corrupción y por genocida, y digamos que el pueblo está con este triunfo está reclamando cambios profundos, porque sí, muchas necesidades han sido postergadas durante décadas, y como bien dije, como es un gobierno, digamos, que neoliberal, es un gobierno que defiende grandes intereses, o sea, es el garante, digamos, de las ganancias de los grandes monopolios. Y no surge, digamos, mejor dicho, este gobierno, digamos, va a sentir mucho la presión, digamos, de esa burguesía, que seguramente le va a imponer un gabinete para que siga con esa política. Cosa que, digamos, va a traer conflicto. Va a traer conflictos y contradicciones, ¿no? Porque, claro, más que nada por el discurso que se supo ganar Ollanta Humala. Claro, y además van a querer seguir aplicando las recetas del imperialismo norteamericano, ¿verdad? Seguramente, sí. Y por ende va en desmedro de la clase trabajadora. Uh-huh. Bueno, esperemos que esto no ocurra así, porque el hecho de que haya participado masivamente y haya ganado realmente da otra mirada, son otros vientos que corren. Sí, seguramente, que se van a sumar, digamos, a los procesos que se están llevando a cabo hace mucho tiempo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador también, con el gobierno de Correa también. Uh-huh. O sea, gobiernos cuyas políticas son de enfrentamiento al imperialismo, ¿no? Pero también, como el caso de Venezuela, el pueblo también demanda cambios. Uh-huh. Bueno, quiere decir de que, bueno, si a esto le agregamos todavía que los indignados de España están haciendo distintas metodologías de levantamientos, y que ayer los legisladores tuvieron que venir en helicóptero. Eso me recordó que un político de acá se fue en helicóptero. Los parlamentarios en Barcelona tuvieron que venir en helicópteros porque los jóvenes y los no tan jóvenes que protestaban frente al Parlamento no los dejaban llegar con sus vehículos porque han hecho barricadas y aparte le han pegado cascotazos a todos los coches de los funcionarios. O sea que hay una fuerte expresión de rebelión en los pueblos. Y eso está bueno. Buenísimo. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, como la musiquita nos indicaba, estábamos en el bloque sindical, y bueno, vos tenés una información de los compañeros Santa Cruz. La lucha. Sí, es una noticia que nos llegó hace instantes y dice lo siguiente: Los docentes de Santa Cruz ratificaron ayer en un congreso provincial mantener por tiempo indeterminado el reclamo de mejoras salariales, pese a que el gobernador Peralta otorgó al sector, por decreto, un incremento salarial del 25% en dos partes. Los delegados de ADOSAC votaron por unanimidad seguir adelante con las medidas de fuerza, que iniciaron hace 50 días, y rechazaron la decisión del gobierno de otorgar, por decreto, un aumento que los docentes consideran insuficiente. Sí, quería comentar que ayer nos movilizamos junto a Suteba Quilmes, Suteba Marcos Paz y docentes de AMED, los docentes de Ate Moreno Merlo, para presentar un petitorio en el Palacio Pizurno en solidaridad con los compañeros de Santa Cruz. Uh-huh. Qué importante. ¿Y en qué consistió esa solidaridad? El petitorio manifestaba nuestra adhesión a las medidas de lucha y en lo posible en la CTA hacer una medida conjunta. En realidad las acciones están para aprobar en asambleas, ¿no? Claro. Bueno, es importante que desde Buenos Aires den todo su apoyo, y sabemos que la CTA de Santa Cruz y de toda la región de la Patagonia está apoyando esta lucha. Creo que tenemos un llamado al aire. Sí. Hola, ¿sí? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el agrado de conversar? Hola, yo soy Diego Barrenuevo, secretario de prensa provincial de ADOSAC, Santa Cruz. Mucho gusto, compañero. ¿Cuáles son las últimas noticias? Básicamente, hoy nosotros hemos tenido asambleas en la mayoría de las filiales informando lo que ha resuelto el Congreso Provincial de la ADOSAC por discurso del gobernador. El gobernador ha dicho de que iba a sacar por decreto un aumento salarial del 25%, modificando la propuesta que había hecho en algún momento, es decir, que lo iba a pagar en dos veces, retroactivo desde marzo el 12% y el 13% en el mes de junio. Esto fue rechazado por unanimidad por el congreso que se llevó ayer en Río Gallegos, sí, en donde se ha votado la continuidad de la medida de fuerza y la continuidad de del paro por tiempo indeterminado. Sí, nosotros estamos en FM Moreno, que es un esto es desde Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y nuestro programa se llama Convocatoria. Bueno, y tenemos otras preguntas que quieren hacer nuestros compañeros Luis Mancilla y acá en la conducción Cristina, quien te habla, y también Susana. Sí, le quería hacer una pregunta. Sí, buenas noches, compañero. Buenas noches. Sí, nosotros para más o menos para que se entere la audiencia, ¿cuál es más o menos el sueldo de los docentes? Porque sabemos también el altísimo costo de vida, ¿no? Que existe en la provincia de Santa Cruz. Sí, con respecto al sueldo nuestro, un ingresante gana 3.500 pesos. Ese es el salario de bolsillo de un compañero trabajador ingresante en la provincia. Con respecto a lo que dice el gobierno, que es uno de los más altos, si uno lo analiza fríamente, sin tener cuenta la canasta familiar, y lo compara con los sueldos del resto del país, es probable de que el sueldo en números de la provincia de Santa Cruz sea el más alto. Ahora, nosotros este retraso económico ha partido más o menos desde el año 2007 en adelante, en donde el básico que hoy contamos ha sufrido un pequeño incremento solo en el 2008, y en el 2010 que nos han ofrecido un 18%. ¿Qué queremos decir con esto? Sí. Que nuestro sueldo se sigue manteniendo como hace mucho tiempo, pero la canasta familiar es el gran problema de la provincia de Santa Cruz. Es decir, la canasta hoy ronda entre 9.500 y 10.500, 11.000 pesos. Pero a eso, como para clarificar un poco cómo se vive en la provincia de Santa Cruz, hoy hay todo un... podríamos decir, hay una economía propia de la zona petrolera, o sea, de los petroleros, los compañeros petroleros, y hay otra economía que compete a todo el sector público, teniendo en cuenta que en la provincia de Santa Cruz no hay un desarrollo de fábricas, no hay un desarrollo, digamos, prácticamente de nada, acá o se es empleado petrolero o su gran mayoría son empleados públicos. Entonces hoy nos encontramos con el contraste de un ingreso que puede tener un compañero petrolero y de un ingreso mucho más inferior, podríamos decir, de un empleado público. Entonces, esa es la realidad hoy de la provincia de Santa Cruz. La canasta familiar se rige básicamente sobre lo que ganan los compañeros petroleros y no sobre lo que ganamos los empleados de la administración pública. Claro, hay una diferencia abismal, ¿no es cierto? Así como hay una diferencia abismal en lo salarial con los compañeros petroleros, ellos sufren a la inversa el día que se jubilan. Nosotros, los de la administración pública, nos jubilamos con un 82% móvil, que ha sido parte de la lucha que hemos tenido el año pasado con el gobierno, y en el caso de los petroleros se jubilan sobre un 42% móvil, es decir, que tienen serias dificultades al momento de jubilarse. Es por eso que la política de gobierno es acentuar, digamos, el pago en el salario de los compañeros petroleros, pero después lo sufren porque cobran menos que un empleado público cuando se jubilan, ¿no? Cuando son pasivos. ¿Tienes una pregunta, Susana? Sí. Buenas noches, compañero. Susana le habla. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros ayer nos movilizamos frente al Palacio Pizurno y hicimos entrega de un petitorio porque realmente las condiciones con las que están bregando ustedes son terribles. Me refiero a las condiciones climáticas, es lo único que los salva la solidaridad de todo el pueblo argentino, porque nosotros representamos a la CTA de la provincia de Buenos Aires y creo que la CTA de toda la República Argentina está acompañándolos. Ese es el calor que ustedes reciben. Quería saber si les había llegado algo de lo que presentamos. Algo, perdón, no escuché la última parte. ¿Algo de...? Del petitorio que nosotros le presentamos con respecto al incremento salarial y a las condiciones laborales. Lógicamente estamos al tanto de todo lo que ustedes vienen haciendo. A mí me ha tocado acompañar inclusive a la delegación que ha venido de Buenos Aires y del resto del país, que es la Caravana Solidaria por la Lucha Docente, por el triunfo de la lucha docente. Estamos al tanto, lógicamente, desde ya agradecidos. Ay, se nos cortó. Bueno, pedimos disculpas a la audiencia porque, bueno, trabajamos con tarjeta y se nos cortó. Bueno, veníamos diciendo que heroica esa lucha y es un ejemplo para todos nosotros que desde acá estamos calentitos todavía y en el sur se está viviendo un clima muy difícil. ¿Sí? Ah, bueno, muy difícil y bueno, entonces pensé que habíamos retomado por ahí la comunicación. Y bueno, entonces vamos una tanda y volvemos y bueno, vamos a seguir comentando esto. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. En estos momentos estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. A nosotros nos parece que es un giro del Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Ha ido creciendo a partir de esta fórmula de la diversidad y con una visión política clara que es la de retornar la democracia al país y tomar el poder. Le agradecemos muchísimo esta comunicación en directo desde Honduras. Un saludo para Latinoamericano y estamos siempre pendientes de su información. Gracias. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acercate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. ¿Te

También asesoramiento jurídico de la doctora María Inés de Ángeles los miércoles y viernes de 14:30 a 16:30. Turismo todo el año, gasolero, camping, fin de semana, anticipo y cuotas, efectivo, descuento por recibo de sueldos. Y también piletas, tenemos convenio con el Club Los Indios y los Macachines todo el año. Pero recordá que tenemos nuestro propio centro recreativo, Germán Abdala, y este verano 2011-2012 vamos a tener la colonia para nuestros niñas y niños. Con respecto a los préstamos, también puede ser por descuento de recibo de sueldo, débito automático, al momento de afiliarse si tienen disponible. Y al 5% tenemos ópticas, ortopedias, laboratorios, farmacias, atención con la psicóloga, con el neurocirujano, podóloga, odontología y mucho, mucho más. Bueno, vos, Luisito Mancilla, tenías también algo que decirnos, ¿no? La semana pasada hicimos toda una evaluación del corte de ruta y movilización y con paros, más de 100 paros por parte de la CTA a nivel nacional en todo el territorio de la Argentina, y los logros a partir de esta manifestación que se consiguieron, me gustaría que nos cuentes cuáles son, porque bueno, empezamos a ver los frutos. Seguramente, como decís vos, Cristina, fue muy importante, digamos, el paro, precisamente por el tema de lo que se logró, ¿no? Con miles de compañeros movilizados en las calles, y dice lo siguiente: Agrupación Verdanusate, de la Asociación Trabajadores de Estado, logros del día 8. En el marco del paro nacional, donde nos movilizamos miles de trabajadores estatales, tras la reunión con las autoridades del Ministerio de Educación el día 9 de junio del 2011, se logró en el ámbito provincial, primero, pago de horas extras para los trabajadores y trabajadoras de organismos descentralizados, pase a planta permanente de 2.337 trabajadores mensualizados y mensualizadas, cambio de agrupamiento para los auxiliares con perfil administrativo, con título y sin título, con idoneidad en el cargo y más de 40 años de edad. El compromiso paritario del cambio de agrupamiento de 120 compañeros de las Secretarías de Asuntos Docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que ATE fue el único gremio que se ocupó y peleó por el cambio de agrupamiento de los trabajadores auxiliares con perfil administrativo, y seguramente vamos a ir por más. Nuestra Verdanusate peleó en la calle y ganó. Sumate a la 1, ganamos todos. Pero también tenés algunos logros locales, ¿no es cierto, Kim? Sí, precisamente sí. Los logros locales son los siguientes: la reincorporación de compañeros despedidos de educación, municipales y de salud, pase a planta permanente a compañeros de salud, becarios y municipales. En educación logramos cargos mensualizados para Moreno. Recomposición salarial para todos los trabajadores provinciales comprendidos en la ley 10.430, y logramos mejoras importantes, pero no suficientes para los trabajadores municipales. Intervenimos en el territorio frente a cada desalojo. Apoyamos permanentemente el reclamo de los estudiantes, por lo que vamos a obtener el 4 de agosto vota lista 1 Verdanusate. Continuamos profundizando nuestro compromiso. Sumate a la Verdanusate. Ganamos todos. Bueno, y hablando de la Verdanusate, compañeras y compañeros, la Verdanusate tiene una gran peña y locro, que es el día 18, el sábado 18, a partir de las 12 horas, en nuestro gremio, dice, que es, bueno, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Entonces reiteramos, el sábado 18, a partir de las 12 horas, locro y peña, y tenés que traer cubiertos. El valor de la entrada es solamente 10 pesitos. Después, si querés tomarte un vinito o algo, es económico el buffet. Bueno, los esperamos a todos entonces. Gracias. Bueno, tenemos un invitado en piso que lo vamos a presentar así, como de entre casa, ¿no? Y es nuestro delegado del Obrador, Miguel Cabaña, que, bueno, nos viene hoy a visitar y a traer las inquietudes. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy buenas noches, la audiencia, ¿no?, de la 90.1. Es un gusto estar en tu programa. Hoy soy invitado como gremialista, no como locutor. Así que bueno, tenemos mucho que hablar y de contar también, Cristina. Bueno, un gusto entonces, compañero locutor. Bueno, y contanos, ¿cuál es tu, vamos a decir, tu oficio en el Obrador? ¿En qué área trabajas? Ah, bueno, oficio tengo un montón. Pero yo soy delegado general de municipal del sector Obrador, sí. En la cual estamos muy, muy precariamente atendidos de la parte del señor intendente. Sí. Así que tenemos mucho, pero muchísimo fracaso con las ropas, en la cual estamos necesitando también que los vecinos de Moreno, de todo Moreno, de los 144 barrios que tenemos, también ellos estén informados cómo el personal municipal está trabajando. Claro, ustedes hacen bacheo y zanjeo de las calles, bacheo. Bueno, yo pertenezco al sector bacheo, que estamos, sí, trabajando en, por ahora, en 25 de mayo y La Madrid. Claro, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, si no tienen ropa adecuada? Que no, bueno, la tienen, ¿no? No, hace ya un año que no tenemos ropa. Porque, bueno, se trabaja con brea caliente. Contanos un poco cómo es. Y bueno, nosotros hacemos prácticamente todo Moreno, ¿no? Está totalmente destruido Moreno, en la cual estamos trabajando con el material de 180 grados de temperatura, que estamos pidiendo la ropa, zapatos adecuados al material. Claro, y también para cubrírselo a la vista, los lentes. Claro, no, por eso te digo, no, sí, a nosotros nos falta todo elemento de trabajo. Hablamos de anteojos, antiparras, los zapatos adecuados para el material caliente, la ropa, que continuamente estamos con la brea, el gasoil, y también es importante que los vecinos de Moreno sepan cómo trabajamos en la municipal, en la municipalidad, cómo estamos más que nada. Sí. Y bueno, esto es un trabajo insalubre. ¿Y ustedes están contemplados en la ley de beneficio de enfermedades profesionales o no? ¿No les cubre? Bueno, casi la mayor parte está contemplada la enfermedad profesional, pero no nos reconoce la ART. Porque nosotros estamos en un tema de material caliente, cual trae suficiente problema. Pero la ¿cuáles serían las consecuencias físicas, por ejemplo? Y nosotros, por ejemplo, dolores de huesos, la reuma más que nada es profesional, supuestamente. Sí, sí, sí. Pero contrae del material caliente, del barro, que pisando el barro, el agua, y después subiendo al material caliente, eso trae mucha consecuencia en el compañero. Claro, al no tener calzado adecuado, bueno, sufre todo, más que eso es, digamos, trae su consecuencia. ¿Y cuánta gente trabaja? Por ejemplo, ¿de cuánta cantidad se forma una cuadrilla? Mira, en la cuadrilla nosotros tenemos más o menos en el Obrador aproximadamente 300 personas, en la cual las cuadrillas son de 10, 12 y según el sector que te mandan a trabajar. Sí. Y bueno, y si, por ejemplo, ponele que estén enfermos dos o tres compañeros, ¿va igual la cuadrilla? ¿Cumple la misma función, la misma cantidad de bacheos que tienen que hacer o específicamente no? Específicamente vamos a hablar del sector bacheo, sí, en la cual ahí sí somos 10 y bueno, se hace igual el trabajo, se sale igual, no tendría que salir, estamos en lucha en eso para ver cuántos compañeros metemos para cuando el día que el compañero no vaya, de los 10 faltan 3 o faltan 4, el material se tira igual. Claro. ¿Y cuántas toneladas tiran aproximadamente por día? Y bueno, son 2 camiones por día, en la cual más o menos son 18.000 toneladas por día que se tira. ¿Y cuántos paleros hay, por ejemplo? Y en los paleros estamos con los paleros. Son 4, en realidad tendría que ser 6. Y a veces hay compañeros que ya no están en condiciones de estar en el sector de bacheo. Estamos hablando que trae consecuencias físicas, enfermedades, y a gente más grande le debe costar mucho tener que palear. Sí, bueno, también tenemos la otra parte, que es el personal temporario, que no cumple con el 50% de sueldo que en la lucha hemos ganado en la zona, en Bacheo, digamos. Sí. Llegamos a ganar el 50% de sueldo, pero cobran solo lo de planta. ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, los accidentes los más frecuentes en esta tarea que cumplen ustedes? Y nosotros estamos continuamente sufriendo de cintura, más que nada, sería la columna vertebral, y al subir, bajar de los camiones con gasoil, con brea, eso nos expone mucho a nosotros. Claro, sí. Y no se lo contempla. No, a nosotros no. ¿Le cubre la RT, no? No, según si no es profesional, sí te cubre la RT, pero ahí en mayor parte te mandan como profesional y te mandan por clínica nada más. La RT no cubre nada. Y ustedes hicieron una presentación hace poco, ¿no? Al Ministerio de Trabajo, tengo entendido que hicieron una presentación, un petitorio al Ministerio de Trabajo en San Miguel por condiciones laborales. Sí, nosotros estamos viniendo ya varios años atrás en lucha, sí, pidiendo que, por ejemplo, en las 300 personas que hay en el Obrador tengamos un baño digno, por lo menos. Ahí te das cuenta que no tenemos nada. Y es nuestra casa diaria. Compartimos entre todos los compañeros y luchamos ahí para tener nuestras condiciones dignas de trabajo. Susana, querías preguntarle. Sí, Miguel, en reiteradas oportunidades como secretaria de comunicación hicimos solicitudes al secretario de Obras Públicas como al intendente municipal, y realmente no han dado respuesta con respecto al baño, a la ventilación que necesita la cocina, al pabellón de duchas. No sabemos en qué se aplica todo el dinero que recauda el municipio, porque no les compran la ropa, no les compran las antirreparra, el calzado, que eso va en detrimento de la salud, que además no se pueden jubilar con años por insalubridad, con menos años de trabajo, me refiero, que le pagan a los que son de planta permanente el 50%. Entonces, ¿cuáles serían las acciones a seguir que han planteado para modificar esto? Y bueno, por eso estaba diciendo, nos lleva a mandar esta nota al Ministerio de Trabajo, en la cual pedimos todo ahí, el tema de la ducha, ya presentado por el Ministerio de Trabajo, así que ya el día de mañana vamos a estar pegando en la zona de trabajo, en el Obrador exclusivamente, en la municipalidad, y ver cómo, a qué, que consigamos todo lo que pedimos, porque hablando no nos entienden. Así que nosotros tenemos que seguir en la lucha y no sé si extorsionarlo de la manera no es correcta, sino hablamos muchas veces con el subsecretario de Infraestructura del Obrador, pero nunca. ¿Quién es? El señor Claudio Tasillo, también tener el otro subdirector, que es Claudio Barrio Nuevo. Claudio Barrio Nuevo. Señor Claudio Barrio Nuevo, escuche a los compañeros municipales, porque si usted trabajaría en el Obrador y lo mandarían a bachar los pozos que hay en las calles, seguramente se resguardaría su salud y su integridad física. Entienda que son otros compañeros que necesitan lo mismo que haría usted si estuviera trabajando. Y una pregunta más tengo yo, por lo menos por mi parte, la última, que es, ¿cuánto es el salario básico de un municipal? Y bueno, nosotros estamos con 1.750 pesos al básico, ¿no? Nada. Sí. ¿Y cuánto es la canasta? Ya dijimos, ronda los 5.600 pesos. Pero nosotros estamos más bajo que el salario vital y móvil, que es de 1.840. Imagínese usted que nosotros estamos mucho más bajo de lo que está, es la ley, digamos, de 1.840 a 1.750, hay 100 pesos de diferencia, y las canastas familiares está alrededor de 5.000 pesos. Y hay compañeros que son de 350 pesos, que son asesores iniciales, que también cumplen la misma función que cumple cualquiera. Bueno, y respecto a eso tienen otra presentación, ¿no? Susana, tenés en tus manos que nos trajeron aquí una presentación que sí. Se hizo desde ATE. Sí, en nombre de representación de la Asociación Trabajadora del Estado, ATE Moreno Merlo, solicitan al intendente don Andrés Arregui una recomposición salarial de 700 pesos para todo el personal que desempeña tareas en el municipio, ya que es de su conocimiento la constante inflación que corroe nuestros magros salarios. De su voluntad política depende encontrar medios para resolver esta petición. Y van por la recomposición salarial ya, el 3% de antigüedad, pase a planta permanente y recategorización automática. Bueno, Miguel, compañero Miguel, ¿usted quiere agregar algo más, algo que se acuerde, algo que quiera denunciar, algo que les quiera decir un mensaje a sus compañeros del sector, por ejemplo? No, nosotros estamos, yo como delegado, que entiendan que ATE es un gremio que lucha, que está siempre en la calle, y que entiendan ellos que si ellos se unen a nosotros, nosotros podemos lograr muchísimas cosas. Así como estamos hablando del 50%, que el empleado temporario no está cobrando, ni el 50% no cobra ni actividad crítica, refrigerio, no están cobrando nada de eso. Entonces nosotros en lucha tenemos fe que vamos a llegar a lograr eso. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y nos vamos a un temita musical, según nos dice Cintia. Bueno, y volvemos. Gracias, Miguel. Un mundo mal repartido, con diferencias enormes, tiene a muy pocos conformes y andan muchos doloridos. A tantos desprotegidos el poder los ignoró. Si la violencia nació de quien la justicia tuerce, es culpable el que la ejerce como el que la provocó. Yo creo que el mundo en su avance, con muy pocos miramientos, va minando los cimientos y ya no hay nada que alcance. La juventud está en un trance cada vez más inseguro, y frente al mañana oscuro, donde no hay leyes ni normas, cuesta mucho darle forma al progreso y al futuro. Habrá rumbos más correctos cuando se luche sin pausas para eliminar las causas más que atacar los efectos. Cierto, no somos perfectos, más se logrará esa albricia si vencemos la impudicia de los poderes vetustos que han puesto lo más injusto para administrar justicia. Y en esa administración la gente honesta venciera, frenando de esa manera el vicio y la corrupción, sería la gran solución para un mal que es tan profundo. Luchar segundo a segundo, poniendo todo el cariño, dándole escuela a los niños para proyectarse al mundo. Un mundo de dignidad que no admite más demora, como un deseo que añora convertirse en realidad. Merece la humanidad una esperanza, un consuelo, hermanando nuestro anhelo por los caminos más claros que hoy alumbran como faros al Emble y José Curbelo. Esta musiquita nos está indicando que vamos a nuestra con nuestra columnista María Inés de Ángelis, pero antes quiero decirles el teléfono. Por favor, comuníquense con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y cómo estás, María Inés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente aquí y vamos a desarrollar algún temita económico. Hoy vamos a hacer un comentario acerca de la situación del FMI y de la crisis estructural que afronta la economía de Estados Unidos. Nada menos. Nada más y nada menos, exactamente. Sí. Hemos consultado dos artículos, publicados en Miradas al Sur, en la edición del día domingo 12 de junio, en las páginas 20 y 21, titulados DSK y el dólar marcado y Estados Unidos al borde de la cesación de pagos. El autor es el periodista Walter Gubar. Uh-huh. Aclaramos que DSK se refiere a Dominique Strauss-Kahn, el expresidente del FMI, que se hiciese conocido en todo el mundo por el ataque que protagonizara hacia una mucama africana en Washington, lo que le costara justamente la renuncia a su cargo. El zarpado, diría. Sí, más que el zarpado, yo diría que alguien que encendió en cierto modo el ventilador de las finanzas internacionales. Mirá, vos, ¿por dónde nos vinimos a enterar las cosas? La verdadera causa del ataque sexual, en realidad. Sí. Ahora bien, poco antes de este episodio al cual hemos hecho referencia, este economista, que hasta ese momento era considerado uno de los más brillantes en materia financiera, había hecho un anuncio que conmocionó al mundo de las finanzas. Sí. El reemplazo del dólar como divisa de reserva de última instancia, es decir, como moneda internacional, para ser reemplazado por los denominados DEG o Derechos Especiales de Giro. ¿Cuáles son esos DEG? Exactamente. ¿No? Porque es así la sigla. Exactamente, Derechos Especiales de Giro, uh-huh. La sigla es DEG. Son títulos que podríamos llamar virtuales. Es uh-huh. decir, estos DEG se emiten ante la imposibilidad del dólar de continuar siendo la moneda internacional de reserva, vamos a decir. Una medida virtual. Exactamente. Esto se ha tomado, sí, es exactamente así, ante el tremendo déficit fiscal que afronta la economía de Estados Unidos, ya que en opinión de muchos especialistas, entre ellos justamente Dominique Strauss-Kahn, el dólar estadounidense ya no puede sostenerse como moneda internacional. Esta idea de sustituir al dólar por los denominados DEG se discutió en realidad, como antecedente, vamos a decir, el 8 de julio del año 2009, durante la cumbre del G8, el grupo de los ocho, en Aquila, Italia. En ese momento, Rusia se opuso a esta, vamos a decir, a esta maniobra, que se emitiera esta moneda virtual, y propuso la emisión de una nueva moneda, que no era el euro, ni tampoco el dólar, y que incluyera la imagen de los ocho países integrantes del G8, del grupo de los ocho, con un lema en inglés que dijera la unidad en la diversidad. El 25 de abril del año 2011, los titulares de la prensa económica de todo el mundo dieron el alerta. El FMI puso fecha al fin de la hegemonía económica del dólar norteamericano. Ay, mira, me parece que nos vamos a la tanda. Entonces, mira, Marinés, me parece bueno, que bueno, continuamos luego. No, me parece que voy a tener que vender los dólares. No van a servir. Así que bueno, vamos a la tanda. Volvemos. Te aconsejaría que te apuraras entonces. Ya volvemos. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

ante la crisis del petróleo que se desatara hacia el año 1974. En ese momento no prosperó y pareciera que ahora tampoco. Ahora, este anuncio realizado por Strauss-Kahn trajo como consecuencia que arreciaran una gran cantidad de críticas por parte de la banca estadounidense. Especialmente se lo acusó de ser eurocéntrico y de no implementar un plan de salvataje del dólar. Digamos de paso que a su vez Strauss-Kahn fue uno de los personajes mentores de los planes de ajuste, como ya habíamos dicho, en Europa, pero especialmente para el grupo de los llamados países PIGS, o sea, es decir, que este grupo de países europeos con las economías más débiles, que está constituido por Irlanda, España, Grecia y Portugal. Las consecuencias están a la vista. Claro, o sea, toda la tremenda crisis que vive, entre otros, el pueblo español, creo que da cuenta de cuáles eran las ideas y las intenciones de este personaje. Uh-huh. Ahora bien, la propuesta de Strauss-Kahn de realizar este reemplazo le trajo no solamente acérrimos enemigos en el mundo de las finanzas, sino que también provocó un gran enojo en el complejo militar industrial de Estados Unidos. El episodio del ataque sexual se produjo el 16 de mayo de este año, es decir, apenas y casualmente 10 días antes de que se debiese haber realizado este anuncio del cambio del dólar por los DEC. Es lógico entonces que se desatara este escándalo con suficiente fuerza como para obligarle a presentar su renuncia al cargo. ¿Y cómo reaccionó el FMI con este tema? Bueno, ante la inminencia del anuncio, no solamente se desata casualmente este ataque sexual, digamos, que por otro lado nosotros queremos aclarar, no estamos haciendo ninguna crítica hacia la pobre víctima que sufrió este hecho en absoluto. No, por supuesto. La pobre mucama fue simplemente una trabajadora que pagó los platos rotos de esta situación, nada más. Claro, sí. Independientemente de que, bueno, volvemos a levantar nuestra solidaridad hacia ella y hacia todos los trabajadores abusados. Por supuesto. La realidad es que la comunidad internacional de las altas finanzas, que es la que maneja el FMI, rápidamente cambió la presidencia y la depositó en manos de una funcionaria alemana, que es una de las, de las co-equiper de Angela Merkel, que es quien está pergreñando y está impulsando nuevos ajustes y nuevas políticas neoliberales en todo el sector. Ahora bien, esta política nueva que está intentando realizar el FMI trae como consecuencia enérgicas presiones hacia las economías de los países del tercer mundo, especialmente los de Latinoamérica, donde, bueno, como sabemos, se encuentra Argentina. Sin embargo, más allá de los cambios en las autoridades del FMI y de las propuestas que puedan realizarse, la realidad es que Strauss-Kahn estaba en lo cierto. El verdadero y real riesgo que afronta la economía global, y no solamente la de Estados Unidos, es que Estados Unidos incurra en la cesación de pagos de su deuda. Y este reemplazo de los del dólar estadounidense por los DEC, en realidad era una virtual cesación de pagos. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard, ha sido quien reconoció a la agencia Reuters y dijo textualmente: si la situación fiscal de Estados Unidos no se maneja correctamente, podría convertirse en un shock macroeconómico global. La idea de que Estados Unidos pueda avanzar con un impago de su deuda es peligrosa. ¿Y qué dijeron las consultoras de riesgos, por ejemplo? ¿Qué es lo que...? Bueno, ustedes saben que en el mercado bursátil y en este mundo de las finanzas así tan elevado y tan ajeno aparentemente a nosotros, existen lo que se llaman las consultoras de riesgo. Las consultoras de riesgo son organismos creados por el mismo capital financiero que tienen como propósito y finalidad establecer cuáles son los mercados más seguros, digamos, de mayor seguridad jurídica, donde poder hacer estas inversiones bursátiles. Que garanticen. ¿Sí? Que garanticen que estos señores se puedan llevar todo el dinero. Claro, para decirlo. Exactamente. Para decirlo, si no sería vulnerable. Exactamente, para decirlo exactamente así como lo dice Susana. Hay una de estas consultoras llamada Fitch, amenazó esta semana, o sea, en el transcurso de esta semana, en quitarle a los Estados Unidos la máxima calificación crediticia. O sea, estas consultoras tienen una especie de parámetro de distintas calificaciones. Claro. Estados Unidos tenía la A, o sea, las tres A que era la más... La más óptima que nos da. A nosotros nos suena bastante mal, por otro lado. Las tres A acá para nosotros son de fasto, pero para ellos era para la más óptima. Para eso significaba que los títulos de la deuda eran los más seguros, digamos. Claro. Esta calificadora amenazó con quitarle a Estados Unidos esta calificación más alta. Y, por otra parte, otra consultora competidora llamada Moody's había sido aún más terminante y ya le había quitado esta calificación de las 3A, la había bajado en un escalón. El pasado 2 de junio esta misma consultora, o sea la Moody's, dijo que había un riesgo leve pero en aumento de que Estados Unidos entrara en cesación de pagos si no se incrementaba el límite del endeudamiento en estas próximas semanas. Las consecuencias de esta cesación de pagos resultarían impensables hace un tiempo. Y ello implica, ¿por qué? Porque ello implica reducción de jubilaciones. O sea, ¿qué le pasaría a Estados Unidos? Mayor ajuste, digamos. Sí, pero mayor ajuste en Estados Unidos y en su política económica interna, que esto es lo más grave. Claro. Esto traería aparejado reducción de jubilaciones, demorar los pagos del beneficio del Seguro Social, retener los pagos a los militares, vender activos del gobierno, o sea, privatizaciones, detener los pagos a los detentores de estos títulos o estos bonos, es decir, medidas de ajuste y de reducción del gasto público. ¿Cuál es el problema de base? Es que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Obama, acaba de llegar al límite del endeudamiento público con 14,3 billones de dólares de déficit fiscal. Estos 14,3 billones de dólares es la deuda interna de Estados Unidos. La deuda externa es mucho mayor. Sí. De manera tal que el Congreso, liderado o manejado mayoritariamente por los republicanos, le ha puesto a Obama este techo. Entonces, la política que está tratando de implementar Obama hacia su, vamos a decir, hacia el interior del Congreso de Estados Unidos, es de lograr que se le eleve el límite, exactamente, como para poder sufragar en parte y llevar adelante alguna política que no sea tan, vamos a decir, tan rigurosa y tan tremenda. Ahora bien, Obama sabe que ampliar este techo le resultaría casi imposible porque tiene la oposición republicana, que por otro lado los republicanos están jugando sus propias cartas con este tema, porque están tratando, digamos así, para decirlo brevemente, de echarle la culpa a Obama de todos estos grandes, como que el conflicto fue para Obama, digamos. Exactamente. Ahora, estos riesgos son enormes a nivel mundial porque la más afectada es China. ¿Y cómo reacciona China con esto? Bueno, el gobierno chino ha encendido las alarmas. ¿Por qué? Porque China tiene más de 1 billón de títulos, vamos a decir, colocados en la deuda de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno chino necesita imperiosamente tener un respaldo. Y estos DEC no los respaldarían, con lo cual la inminencia de una caída de China sería la consecuencia, vamos a decir, directa del default de Estados Unidos. Estima que esto, como mucho, quienes han estudiado este tema y estirándolo bastante, se estima que esta caída sería como muy favorablemente para el año 2013. María Inés, ¿y esto cómo nos afecta en la Argentina? Decinos rapidito que nos bueno, pasa. Nuestro país, como una economía dependiente, está necesariamente ligada a estas maniobras, y ello explica en parte la avidez de las grandes corporaciones por la extracción de oro. ¿Por qué? Porque el oro es la por eso última, están saqueando nuestros recursos. Exactamente, y no solo, sino especialmente el oro. Porque el oro es la última moneda que queda como para poder salvar todo este sistema. Bueno, como síntesis, yo lo único que puedo decir es que los trabajadores, que somos los que producimos la riqueza, somos los llamados a revertir toda esta situación. Y bueno, a organizarnos y a salir y a tomar la el poder en nuestras manos. A tomar manos. El poder, exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos gracias. A un temita musical y volvemos, nos acomodamos un poco. ¿Cómo quedó? Muy plomazo. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, qué razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a dudas termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Si estás escuchando convocatoria, llamá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y tenemos una entrevista al aire que es nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de AT Moreno Merlo. ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿vos cómo andás, Cristina? Muy bien, che, muy bien. Buenas acá, noches, Luis. Acá nosotras, no sé si estuviste escuchando, pero bueno, hablábamos con Marini, es que el dólar es el final del dólar, ¿no? Como la moneda fuerte de prácticamente del planeta. Entonces estábamos hablando, bueno, si será conveniente comprar oro, bueno, esas cosas. Y nos reíamos porque al final decíamos, bueno, no queremos ser plomazos, pero hablando de plomazo, queremos... En lugar de plomo, queremos oro. En oro, ¿no? Bueno, y mira, esta semana hubo una una asamblea importante en el ANSES. Nos gustaría que nos cuente, porque ATE estuvo acompañando esa asamblea y después también el tema del patronato de sí, liberados, ¿no? Sí. Sí, contanos, por favor. Sí, en así. Principio quisiera decir que puede los países del capitalismo más avanzado en el planeta pueden querer reemplazar la moneda, el dólar, como patrón de moneda de cambio a nivel mundial, ¿no? Pero sí. Si nosotros no lo empujamos al capitalismo, nunca se va a hundir, nunca va a caer al abismo. Sí. Así que nos resta bastante fuerza para organizarnos y para poder tirarlo abajo, no solo al dólar, sino al capitalismo mismo. Con respecto a lo que... Luis, disculpa un segundito. ¿Podrías levantar el tono de voz porque se escucha muy lejos? Sí. ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno. Con respecto al tema de ANSES, el lunes a las 14 horas hubo una asamblea donde participaron 40 compañeros aproximadamente, y donde lo que estaba en discusión era la propuesta que hizo el gobierno patrón en este caso, a los trabajadores, a los gremios. ¿De cuánto? Del 24%, lo cual aceptó UPCN, pero ATE y otro gremio del sector sí. Lo rechazaron. El otro gremio, me parece que es APO, lo sí. rechazaron. ATE y APO lo rechazan por... no solo porque es insuficiente, sino porque también es pagadero en tres veces. La última cuota que se pagaría a este momento sería en el mes de diciembre para cobrarlo en enero. Otra de las razones por las cuales se rechaza ese aumento desde ATE Nacional es que viene con un plus, también habría un plus de 800 pesos, pero esto estaría atado a una figura que se presentaría en el recibo de sueldo como presentismo, lo cual obligaría a los trabajadores del ANSES a ir en condiciones bastante precarias. Claro, aunque estuvieran enfermos. Exactamente. Claro. Y si faltan una vez, un día, se les contaría el 20%, si faltarían dos días, el 30%, y así sucesivamente hasta perder el presentismo, ¿no? Sí. Así que, bueno, se dio esta asamblea que duró aproximadamente 2 horas, un poquito menos, y donde la mitad del plantel, de la planta de ANSES de acá de Moreno, el 50%, decidió no concurrir al lugar de trabajo al día siguiente, que era el martes 14, sí. Y bueno, quien concurrió fue justamente el personal que está más atado políticamente al ejecutivo, ¿no? Al municipio. Claro, sí, por un compromiso político, sobre exactamente, todo. Exactamente. Sí, Susana tenía una pregunta, nuestra compañera. ¿Se habla de pasar algún valor al básico? Y te quería preguntar también, ¿son rehenes del poder político con respecto a Walter Festa, a los compañeros que asistieron el martes? Sí, todo el sueldo iría al básico, menos esta figura que aparece como presentismo, ¿no? Pero con respecto a la otra pregunta, diríamos que según versiones de compañeros que están trabajando, que realizaron el paro, hoy están trabajando con un, les permiten realizar asambleas, todo esto, toda acción que tenga que ver con decisiones y acciones de los trabajadores, pero que después llega una suerte de persecución que viene con el tema de alguna, por si se tiene que retirar el trabajador, se retira pero tiene que firmar una planilla, cosa que antes del paro no se hacía, si tiene alguna inasistencia por razones de enfermedad o algún otro motivo particular que sea justificable, la tiene que presentar automáticamente, así que hay algún tipo de aprietes, vamos a decir. De aprietes, sí. Tal vez careteado de alguna forma con una una forma pseudo-democrática de ejercer la dirección del instituto, ¿no? Claro. Pero en realidad es eso, es un mayor ajuste y mayor apriete a los compañeros. Sí, exactamente. Y aparte hay que tener en cuenta que es un sector ANSES donde se podría tener un aumento considerable, dada los ingresos importantes que están teniendo en este último tiempo, ¿no? Desde esa, de la caja. Pero bueno, son decisiones del gobierno y habrá que organizarse más, habrá que trabajar un poquito más al interior de ANSES para poder incidir en la mayoría de los compañeros. Pero no está mal, de todos modos, que haya parado el 50% de la planta. Claro. Y recordanos, ¿cuánto pedía, por ejemplo, ATE? ATE pide el 35%. Claro. Y no escalonado el pago, sino directo al básico. Es al básico, es al básico, siempre es al básico. Claro. Sí. Bueno, y no sé, ¿tenés algo más para agregar de noticias de esta semana? Sí, nosotros estuvimos en el curso de la semana con Alicia, la secretaria general de ATE, en una reunión en patronato donde concurrieron cuatro funcionarios de patronato, donde con las cuales ya habíamos tenido una reunión 15 días antes, para ver y para poder discutir el lugar a donde tendría que mudarse la sede de patronato, la delegación de patronato, dado que el lugar donde están hoy están bastante hacinados. Un reclamo que vienen haciendo hace bastante tiempo. Hace 4 años. Hace los trabajadores, años. Sí, además de hacinados, tenemos fotos de que no condicen con la salud laboral y además tampoco se puede atender a las personas que ellos con las cuales trabajan, ¿verdad? Los que están, como dice la palabra, liberados. Sí, el tema es que no hay intimidad, digamos. No se puede trabajar con ellos. Y no, con porque ellos. Por la vez pasada justo yo concurrí a una pequeña reunión que se hizo en patronato y estaban dos compañeras atendiendo, una en una mesa, otra en una mesita, a tutelados a una distancia de 60, 70 centímetros, claro. Cuando claro. Esto requiere cierta intimidad para que se pueda conversar abiertamente como lo requiere la función, ¿no? Así que esto es un tema. Después el otro tema es que hay otra compañera que hace un tiempo ha tenido un accidente para llegar a patronato hay que subir unas escaleras, creo que son como 50, 60 escalones. Además están en forma prácticamente curva, ¿no? Sí, tipo caracol. Así que respecto a esto, ¿se consiguió algo? No, todavía no, pero estuvo el compromiso. Yo estuve hablando con el secretario de salud en la semana anterior, lo encontré de casualidad para hablar del tema, con Pacheco también, los encontré justo a los dos. No había ido a encontrarme con ellos, pero de casualidad nos encontramos, así que aproveché la volada y conversamos sobre el tema, y a lo cual Martín Echeverri dijo que estaba la voluntad política de cancelar el contrato que tienen con la delegación que es ahora patronato, con la casa que donde funciona patronato, y poder llegar a un nuevo contrato que reúna las condiciones de salud e higiene laboral que cualquier trabajador necesita, ¿no? Bueno. Así que bueno, está eso, y se comprometieron también los funcionarios estos de patronato para ponerse en contacto con Martín Echeverri para poder resolverlo. De todos modos, esto no nos deja tranquilos, porque ya saben ustedes que hace 4 años que venimos accediendo al reclamo y que recién ahora se hayan puesto a intentar resolver la cuestión, habla de una desidia bastante importante de parte y sospechoso del Estado, además. De parte del Estado respecto a la salud física de los trabajadores, ¿no? A la salud, al ser humano. Descuidan bastante al ser humano. No solo al que estuvo, por las razones que haya estado privado de su libertad,

todos los viernes de 19 a 22 horas. Ha ido creciendo a partir de esta fórmula de la diversidad y con una visión política clara que es la de retornar la democracia al país y tomar el poder. Le agradecemos muchísimo esta comunicación en directo desde Honduras. Un saludo para el Latino Americano y estamos siempre pendientes de su información. Gracias. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, bajé el camino, muerto de la tumba salió. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia. Y esta musiquita también nos indica el espacio de nuestra compañera licenciada Hilda Ruiz, que antes de entrar a su columna de lleno, le vamos a preguntar de qué se trata esta formación en política sociosanitaria que se va a llevar a cabo el viernes 17, o sea, mañana, a partir de las 15 horas. Y esto se va a hacer en Ate Moreno, en la calle Piovano, y va a estar la presencia de Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, ¿no? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Hilda. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Susana? Sí, mañana vamos a reiniciar un ciclo que venimos ya haciéndolo en ATE desde hace 2 años y este es el tercero. Sí. Consiste en lo que se denomina formación permanente en políticas sociosanitarias. Sí. Es un convenio que ha hecho el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y ATE. Ajá. Entonces, ahora sí, realmente es muy interesante. Sí. En este año se denomina Proyecto 2000-2011 y de lo que se trata es fundamentalmente estructurar espacios hacia la reflexión colectiva, hacia los actores sociosanitarios, abordaje de problemáticas regionales, elaboración de proyectos de incidencia local y ejes temáticos permanentes para la niñez, la adolescencia y juventud. Bueno, mañana tenemos el primer acto inaugural, sí, donde vamos a recibir al doctor Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la ciudad autónoma, y bueno, va a comenzar a las 3 de la tarde en ATE Moreno. Sí, y acá dice pasado, presente y futuro de la seguridad social. Bueno, justamente él va a abordar ese tema. Si bien, digamos que esto es inherente a todo ser humano, claro, está más que nada indicado a personas de la tercera edad. Y sabemos muy bien qué es lo que pasa con la problemática de nuestros mayores, ¿no? Se viene luchando, venimos luchando por el 82% móvil, pero ha quedado inmóvil. Y, en realidad, sí, ¿no? ¿Y quiénes pueden concurrir a este... Todos, este taller todo de aquel que sienta necesidad de escuchar, de participar, sí. Sí. De poder reflexionar junto a otros. Y yo quisiera leer, ¿no? Claro, una, cómo no, sí. Me parece sensacional una frase del doctor Ramón Carrillo, La idea es esto, justamente. Sanitarista nato, digamos. Sanitarista nato que luchó tanto y se tuvo que ir, estuvo exiliado y murió muy pobre y encima lejos de la Argentina, ¿no? Sí. Para este hombre en realidad se produjo una revolución sanitaria, porque tuvo una visión así, digamos, como abarcando al ser humano fundamentalmente. Claro. A diferencia de la medicina biologista, que primero estaba la enfermedad y no el enfermo. Uh-huh. Digamos, acá lo que se da es fundamentalmente que hay una persona, ¿no? Claro. Y a partir de eso surgen las problemáticas que, bueno, donde él dice... frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Uh-huh. Es una frase que realmente tiene mucho significado, muy profunda, ¿no? Sí, totalmente. Él abordaba más que nada la atención primaria de la salud. Exacto. Como se está haciendo actualmente en Cuba para que las personas no se enfermen realmente. Prevención. Es prevención, claro. Sí. Bueno, es un intento, yo creo que... ¿Quién no quiere tener una atención primaria de la salud, prevenir? Claro. Y no después llegar a justamente cuando no hay más posibilidades y... los síntomas y la enfermedad ha aparecido, ¿no? Y más para nuestros mayores. Uh-huh. Sí, pero también para los menores y para todos, en realidad, y todas. Hay como un estado de orfandad, ¿no? Donde necesitamos fundamentalmente, bueno, que se pueda recuperar lo que en algún momento tuvimos, ¿no? Una buena atención primaria de la salud y, bueno, que podamos sentirnos un poquito mejor, ¿no? En este sentido. Así que, bueno, entonces, la invitación es esta, los esperamos mañana. Repetimos. Sí. Viernes 17, que es mañana, a partir de las 15 horas. Esto es en ATE, ¿no es cierto? Decinos la dirección, Susi, que Piovano, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Recordemos que es ATE Moreno Merlo. Porque van a venir compañeras de Merlo. Bueno, las esperamos, por supuesto, y los esperamos. Me había olvidado, porque no lo tengo anotado allí, que justamente vamos a tener también la presencia de la compañera Lidia Mesa, que es todo, digamos, como un símbolo, ¿no? Es la secretaria de la CTA de la tercera edad. Exacto, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que, bueno, reitero, los esperamos. Reiteramos, los esperamos. Y esperamos tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Sí? Bueno, ¿y qué nos vas a contar hoy en tu columna, Hilda? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos intentado abordar el tema de la neurosis? Sí. Y yo les había dado tarea para el hogar, pero bueno, parece que nadie se acordó de la tarea para el hogar. Yo les había dicho a ver qué se les ocurría, cómo podía ser ese significado, qué significaba en realidad la palabra Edipo. Ah, Edipo. Así que a mis compañeras de acá de mesa, ¿hicieron la tarea para el hogar? No, ninguna. Estamos desaprobadas. Entre asambleas, ir a La Plata, ir a una movilización ayer, realmente no hicimos la tarea. Ni se acordaron de Edipo. No. Y pobre Edipo, porque en realidad estuvo ya condenado desde su nacimiento. Esta es una, digamos que es como una, digamos, fábula o mito de una historia, de una tragedia escrita por Sofocles. Sí. Bueno, cuenta la leyenda, pues siempre empezamos así, que existía una pareja de reyes y reina. Sí. Y en ese entonces, y ahora también, digamos que todo vuelve, se consultaba, había un oráculo determinado, no era el horóscopo de los diarios, pero sí un oráculo. Ajá. Entonces cada uno sentía la necesidad de ir y consultar por su futuro. Con una intención no se de... sigue haciendo, Hilda, ¿eh? Los políticos tienen sus oráculos. Sí, y sus brujas, digamos, personales también. Sí, asesoras. En ese entonces había este oráculo donde iban y consultaban, pero no con intención por ahí de revertir la situación, ¿no? De revertir al destino, sino evitar al destino. Y fíjense qué interesante es esto, ¿no? ¿Se puede evitar el destino? Eso, ¿no? Interesante. Buena pregunta, si se puede evitar el destino. Entonces, bueno, el oráculo le dice a este rey que cuando nazca un hijo y crezca, lo va a matar. Va a matar al padre. Terrible. Y bueno, sí. Y aparte, bueno, va a tener relaciones sexuales con la madre. Ante esa terrible noticia, digamos, futura, lo que decide el rey es eliminar al hijo. En vez de que haya un parricidio, se produce un filicidio. Ah. Mira, nos están haciendo una señita que nos vamos a un temita musical y volvemos. Bueno, está bien. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay, va! Soy el olvidado. Tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no va. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Almazón trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Escuchamos a Rally Barrio Nuevo que nos dijo La Chacarera del Olvidado. Tenemos un mensajito. Sí, lamentamos no poder responderle cuando estuvo el compañero Miguel Cabañas, pero nosotros opinamos lo que siempre venimos diciendo, que... Hablaba sobre tanto, qué opinan del intendente municipal, ¿no? Andrés Arregui, Claudio, que siempre nos escribe. Sabemos que... y damos las propuestas para dónde sacar el dinero para la recomposición salarial, por eso pedimos 700 pesos... Y sabemos cómo hacer las demás recategorizaciones, los 3% de antigüedad. Entonces, sabemos que no tiene la voluntad política el intendente para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Gracias, Hilda, por permitirme opinar. No, al contrario. Creo que esto es lo importante, que llamen, que pregunten, que podamos dar respuesta, ¿no? Bueno, estamos en el DIP, en el complejo de esta cuestión de que el hijo va a matar al padre. Entonces, ¿qué decide el papá? Lo que entiende que es lo mejor, y que es lo mejor matar al hijo. Pero no se ocupa él de matarlo, sino que habla con uno de sus empleados, por así decirlo, y le dice que lo mate. Este hombre, resulta que lo que siente es medio pena por lo que le pasa, o sea, dejar de existir, de tener y tener que matarlo él. Claro. Entonces resuelve que no lo va a matar. Que no lo mata. Lo cuelga de los pies, sí. Y obviamente así, en un árbol, y así lo deja. Los pies para arriba, la cabeza para abajo. Uh-huh. Y se va. Y obviamente también le dice al rey que, bueno, que lo mató. Pasa por allí alguien que se conmueve por ver a este chico. Ese niño así, claro, colgado. Y bueno, le corta la soga, lo tiene, lo rescata, sí. y observa que tiene los pies hinchados. Entonces, a partir de allí, Edipo es... El significado de Edipo es pies hinchados. Ah, por eso ese nombre, entonces. Por eso ese nombre. Bueno, supuestamente el papá... cree que está muerto. Cree que está muerto. Y este, digamos, este esclavo lleva al chico a unos reyes que casualmente no podían tener hijos. Entonces, la bienvenida, y ellos le ponen Edipo. Y van pasando los años y realmente Edipo crece muy feliz con estos padres, creyendo que son los padres. Uh-huh. Y de nuevo llegó el momento que él, al tener más o menos 16 años, va y consulta al oráculo de Delfos. Y el oráculo le dice, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces, qué terrible. Desesperado, terrible, resuelve que se tiene que ir. Entonces, sí. Se aleja de allí. Sí. Y empieza a recorrer, se hace como un transhumante, empieza a recorrer lugares hasta que se encuentra con un grupo de gente que medio lo interpelan, y él no, la respuesta es matar a todos, solamente uno se salva. Ah. Y sigue caminando y se encuentra en un lugar donde hay una esfinge y que tiene un enigma, esa esfinge. Y el enigma había que resolverlo para poder liberar al pueblo de un montón de pestes que había. Si no resolvían, si no daban la respuesta correcta, esta esfinge los eliminaba, los mataba. Entonces la pregunta es esta: ¿qué animal que a la mañana camina en cuatro pies o patas, sí, al mediodía en dos y a la tarde en tres? ¿Y qué animal en tres? Claro, medio. ¿Qué animal mañana, primero en...? A la mañana camina en cuatro patas, al mediodía es en un dos único patas, animal, y a la tarde en tres patas. ¿Es un único animal? Y sí, es un único animal. Bueno, no lo vamos a dejar para que acierten, claro. Vamos a ver. Porque se nos va el programa. Bueno, este animal es el hombre, porque cuando hablamos de la mañana, es cuando camina en cuatro patas, en realidad utiliza sus manos y gatea, ¿no? Lo hace en cuatro. Claro, es cuando es bebé. Cuando es bebé. Después, claro. Bueno, se va a erguir y va a caminar con sus dos pies. Claro. Y cuando pasa, o sea, acá está el pasado, el presente y el futuro. Claro. No era en sentido figurado, digamos. Claro, por eso es un enigma que, digamos, que era difícil de resolver. Y cuando es anciano, por ahí tiene... Camina con un bastón. Uh-huh. Y ahí está la respuesta del... Enigma. Del enigma. Y bueno, ¿qué pasa? Obviamente Edipo lo resuelve. Y llega y es, digamos, venerado, las pestes se van, sí. Y como premio tiene la posibilidad de casarse con una reina. Y bueno, se casa, tiene hijos. ¿Y la reina resultó ser su mamá? Y el que encontró en el camino que mató, o a varios que mató, entre ellos estaba su papá. Oh. Bueno, sí, es en realidad trágica esta historia, claro, ¿no? Sí, pero sí, sí. Creo que es importante, porque fíjense ustedes, esto que parece algo, una fábula, tiene que ver con la trama del complejo de Edipo. Uh-huh. Y bueno, algunos habrán escuchado, muchos han escuchado lo que es el complejo de Edipo, y aparte sí, todo sí, lo hemos sí. atravesado, más o menos, mal o muy bien. Que es la resolución que tiene que tener el chico a determinada edad. Eso, antes se decía a los 5 años, ahora con toda la evolución que ha tenido el niño se da antes, pero es una cuestión que tiene que ver con el enamoramiento del nene hacia la mamá, y se sintetiza en frases: vos sos mi novia, claro. Cuando yo sea grande me voy a casar con vos. Claro. En el caso de del padre, la nena expresa las mismas digamos, cuestiones, ¿no? Claro, de este amor inmenso hacia los padres. Papá, de acuerdo a la posibilidad que tenga cada ser humano de estructuración psíquica, el papá va a llegar a un momento determinado que le va a decir, déjate de embromar, andate de acá porque esta mujer es mi mujer. Claro. ¿Cómo va a ser para vos? Es mi mujer. Claro. Y en el caso de la chica, también surge lo mismo. La mamá diría a la nena. Sí, desde otro lugar, pero le diría, no, párate que este es mi marido. Claro. Y así, bueno, por eso decía, nadie queda eximido de esta cuestión, de la problemática edípica. Sí. A partir de cómo lo vaya a resolver, nos va a aparecer, en lo mejor de los casos, porque la verdad que es lo mejor, la neurosis. Que se divide en distintas, histeria, neurosis obsesiva, fóbica, y bueno, ahora está muy de moda decir panic attack, que es el ataque de pánico, pero que bueno, no es nada más ni nada menos que una fobia. Que una neurosis. Una neurosis, pero que bueno, debido a los tiempos que corren, donde todo lo farmacológico está muy vigente y se vende mucho y hay que parar esta problemática con medicación. Claro. Pero en realidad es una problemática psíquica que con una buena posibilidad de poder hablar y de un tratamiento. Una terapia, sí. Una terapia, sí. Sí. Entonces puede ser superado. En algunos casos sí, por supuesto que tiene que recurrir al psiquiatra y bueno, ser medicado, esto claro. no cabe duda. Entonces decíamos que nadie escapa a esto. Al complejo nadie. De Edipo y a la neurosis. Claro, y a lo que nadie escapa tampoco es a la angustia. Uh-huh. Porque va más allá, si bien la situación económica influye muchísimo, incrementa y acrecienta la depresión, pero de la angustia en general no escapa nadie. Y hay una frase de Pigeon Rivière que a mí me quedó grabada. Ustedes saben que Pigeon Rivière era un psiquiatra, médico psiquiatra, bueno, trabajó mucho en psicología social, que decía, entonces era demasiado tarde, la tristeza me había invadido para siempre. Y bueno, ¿qué había que hacer o qué hay que hacer frente a la tristeza? Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, tratar de... Que hay mucha. Y sí, tratar de recuperar, sea a través de la palabra, del compartir con otros. Y viene bien para cerrar, lo continuaremos la semana que viene, pero en esta situación de individualismo, de digamos que todo está en la casa, no hay por qué salir. No, en realidad necesitamos comunicarnos con el otro. Es la única manera de poder salir de esta situación en la cual nos ha embargado el capitalismo. Claro, bueno, porque... Entonces, para alegrarnos y no estar angustiados ni estar en casa... Bueno, vamos a hacer una invitación. Gran Peña y Locro, que se va a hacer este sábado a partir de las 12 horas en nuestro gremio, que es ATE, que queda en Piovano. 3165 entre... Camili y Rivadavia. Bueno, solo 10 pesitos tenés que traer y cubiertos para comer este rico locro con peña. Están y el buffet para algún vinito rico o alguna gaseosa es económico. Sí. Bueno, además nos estamos yendo, falta muy poquito, y vamos a decir que te quedes acá en la 90.1 porque ahora viene la Copa Derramada. Muchísimas gracias Cintia Medina y muchísimas gracias Luis Torres por la operación en el aire. Gracias, Hilda. Nos estamos yendo. Nos vemos. Hasta el jueves que viene de 19 a 21 horas. Hasta el jueves. Hasta el jueves.